Esa canción se llama Crema Dulce Clase Media, también la propuse yo, viene en mi disco que pueden descargar por internet. Gracias. Estoy cansado de esta monotonía, me siento muy arrugado y muy lejos de la vida, mi vida. Ya le aposté al fuego sucio de amor, de cumpleaños, a tratar de ser humano, a fingir como tú quieres, a tratar de ser alegre, y todo es una mentira, mi vida, mi vida. Sin embargo, no hace daño, sigo en pie. No sirve nada invocar tu buena suerte con estúpida poesía. Saca el coche, mete el coche y atiende a otro cliente. Ven y tráeme un café, ven y un party, ve una fiesta, cásate toda de blanco y dime que yo estoy ahí para ti. Y dime que yo estoy ahí para ti.